quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana, transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio universitaria de la ciudad de Guelph. Estamos transmitiendo desde los estudios Frank Ryan, ubicados en el segundo piso del Centro Universitario de la ciudad de Guelph. Transmitimos por el 93.3 de FM para las regiones de Wellington y Waterloo y para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también en horarios diferidos por el portal del Frente de Medios Alternativos e Independientes, fencai.org. Gracias por continuar en sintonía de esta su radio comunitaria. Estamos escuchando música de Lila Down, y el día de hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Asimismo, también tenemos la participación de Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia para esta semana. También, como parte del programa, estaremos tratando de hacer contacto con nuestro amigo, colega de Revolución 3.0, César Hernández, quien se encuentra en Bolivia. Esperamos encontrarlo, y también con el doctor Norberto Emmerich allá en Ecuador. Y básicamente es lo que tenemos para el programa del día de hoy. También tenía una parte de la última entrevista a James Petras, que habla sobre la situación de México. Es parte de lo que tenemos para el día de hoy. Recuerde que de 8 a 9 tenemos a María Neder, a Daniela Villegas y también a Hilda Venegas en Tiempo de Mujeres. Vamos a escuchar un poco más de música y regresamos con más. Sin antes recordarles que el próximo viernes, sábado y domingo habrá

Brasil, de luto por muerte de candidato presidencial brasileño. La muerte del candidato presidencial del Partido Socialista Brasileño, Eduardo Campos, en un accidente aéreo generó gran conmoción entre la clase política brasileña. Campos, tercero en las encuestas para las elecciones del 5 de octubre, murió este miércoles cuando el avión en que viajaba se estrelló en la ciudad de Santos, estado de São Paulo. La presidenta del país, Dilma Rousseff, decretó 3 días de luto oficial y canceló sus actividades proselitistas. Además de Campos, 6 personas perdieron la vida en este accidente. Sin embargo, directivos del Partido Socialista confirmaron que la compañera de fórmula del fallecido aspirante a la jefatura del Estado, Marina Silva, no se encontraba a bordo del avión accidentado. Las reglas electorales brasileñas indican que, en casos como este, el partido tiene hasta 10 días para decidir quién sustituye al candidato presidencial. Ecuador no pedirá permiso a nadie para vender productos a Rusia. El presidente Rafael Correa afirmó el martes que Ecuador no va a pedir permiso a nadie para vender alimentos a países amigos, en concreto a Rusia, nación que se encuentra bajo sanciones comerciales de Estados Unidos y Europa por su postura en la crisis en Ucrania. Hasta donde sepa, Latinoamérica no es parte de la Unión Europea, manifestó el presidente ecuatoriano a las preguntas sobre el supuesto malestar del bloque por la decisión de los países latinoamericanos de vender productos a Rusia. Rusia ha prohibido por 1 año la importación de carne, cerdo, verduras, hortalizas, frutas, carne de ave, pescado, quesos, leche y productos lácteos desde Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega en respuesta a las sanciones que le han impuesto esos países. Bolivia. Estado nacionaliza empresa transportadora de gas natural. El Estado boliviano asumió esta semana el control de la empresa Transierra, encargada de transportar gas natural a Brasil, por más de 100 millones de dólares, mediante la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB. El gobierno compró el 55% en las acciones de Transierra, que pertenecían a las empresas Petrobras y Total. Hasta el momento, Bolivia ha nacionalizado varias empresas de gas y petróleo, electricidad, telecomunicaciones y de aeropuertos. Todo ello ha sucedido desde que Evo Morales llegó a la presidencia en el año 2006. Sin embargo, la explotación de gas aún está a cargo de 12 de empresas transnacionales, pero que ahora tienen contratos de servicio con el Estado boliviano. México. El analfabetismo no baja en los últimos 10 años. El índice de analfabetismo en México ha permanecido intacto por más de 10 años. Cerca del 7% de la población mayor de los 15 años es analfabeta. Aproximadamente 6 millones de mexicanos no saben leer ni escribir, asegura el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, 6 de cada 100 hombres y 8 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. Actualmente, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y, por lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir. El Salvador recibe a los primeros 14 niños deportados de Estados Unidos. 14 niños salvadoreños y sus madres fueron deportados de Estados Unidos el lunes tras permanecer en albergues de los sin documentos. Los primeros desde que agravara la emigración infantil de América Central hacia el país norteamericano. Desde octubre de 2013, casi 63 mil niños, la mayoría procedente de Honduras, El Salvador y Guatemala, han sido detenidos tratando de cruzar en solitario de México a Estados Unidos, lo que ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera que ha sobrepasado la capacidad de gestión por parte de las agencias federales. Honduras continúa la deportación de niños hondureños por Estados Unidos. Estados Unidos no ha cedido en las deportaciones de niños hondureños, a pesar del llamado humanitario de los países centroamericanos, en especial de Honduras. El arribo de 14 menores de edad y 11 adultos se concretó el martes en la base aérea Enrique Soto Cano. Se había tenido previsto que fuesen más de 80 unidades familiares las deportadas, pero muchas a último momento solicitaron asilo en los Estados Unidos huyendo de las maras y pandillas. Según cifras de la Policía de Fronteras Norteamericanas y el gobierno de Honduras, unos 14.000 niños del país centroamericano están recluidos en centros de detención de Estados Unidos. La mayoría de estos emprendieron su viaje en el último trimestre en busca de la reunificación familiar y huyendo de la violencia. UNASUR oficializará a Samper pese a suspensión de su cumbre. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, nombrará al expresidente colombiano Ernesto Samper secretario ejecutivo del bloque, a pesar de que la cumbre de jefes de Estado fuera retrasada hasta octubre. Pronto tendrá lugar una reunión de UNASUR al nivel de cancilleres en Montevideo, capital uruguaya, para oficializar el nombramiento de Samper. La decisión fue tomada durante una nueva ronda de contactos coordinada por Uruguay, donde se acordó mantener el pleno del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para el próximo jueves. La cumbre de jefes de Estado, programada para fines de agosto, fue pospuesta hasta el mes de octubre debido a problemas de algunos mandatarios con sus agendas de trabajo. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Perú presenta un proyecto para que el acoso sexual sea considerado delito. El Consejo de Ministros de Perú presentó esta semana un proyecto para modificar el Código Penal y sancionar hasta con 12 años de cárcel el acoso sexual callejero. La ministra de la Mujer de Perú, Carmen Omonte, destacó la importancia de las modificaciones propuestas. Escuchemos a la ministra. Hemos firmado hace pocos días ya un acta de compromiso, una alianza para la prevención del acoso callejero, un acta de compromiso, el proyecto de ley que modifica el artículo 176 y 176A en el Código Penal para reconocer como delitos los actos que constituyen lo que comúnmente se conocen acoso sexual callejero. A partir de la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso de la República, ya no va a requerirse ni de violencia ni de amenaza para que sea sancionado. Va a establecerse agravantes que van a considerarse ya la violencia o amenaza como un agravante adicional. Va a mejorar la tipificación y, por supuesto, va a proteger no solamente a nuestras mujeres, a nuestras niñas, sino también a nuestras adolescentes. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte, regresamos. A donde quiera que voy, me acuerdo de ti. A donde quiera que estoy, te estoy mirando. Que no

tengo, que tengo, tilingo, tilango, que tengo, tilango, tilón, dos granos de frijol, uno de lenteja, uno de garbanzo y dos granos de arroz, tilin, tilin, tilin, tilin, tilin, tilin, uno de garbanzo y dos granos de arroz, tilin, tilin, tilin, tilin, tilin, tilin, uno para mí y otro para vos, tilin, tilin, tilin, tilin, tilin, tilin, tilin, tilin, uno para mí y otro para vos, tilin, tilin, tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Ton, ton, tolon, ton, ton, tin, tin, tilin, tlin. El presidente Santos, el pasado 7 de agosto, en su discurso de posesión, señaló tres pilares fundamentales sobre los que descansará este nuevo periodo presidencial de 4 años, prometiendo, entre otras, que en el año 2025 habrá un país en paz total, con equidad y el más educado de América Latina. Caracol Radio, uno de los grandes medios colombianos, lo registró así. Señaló cuáles son los tres pilares fundamentales que habían sido ya anticipados en Caracol Radio. Ser en el año 2025, en una década, un país en paz total, un país con equidad y el más educado de América Latina. Imagínenselo por un minuto, un país en paz total. Esta visión, Colombia en paz, con equidad y educada, es sencilla de recordar. Pues Fidel, sobre el pilar de la paz, ya el compañero Fraile se ha referido ampliamente. Entonces déjeme hablarle de la equidad. Crear un nuevo modelo de salud para las zonas rurales, telemedicina implementada en diversos municipios del país, mejorar la infraestructura y la atención en los hospitales públicos, presupuesto para inversión que jamás se haya destinado para el agro y los campesinos. Nunca en la historia dijo que se han destinado tantos como se van a destinar ahora. Mejorar la calidad de vida en las zonas más deprimidas del país y las más pobres, como en Buenaventura, por ejemplo. Crear 2,5 millones de puestos de trabajo más, así como terminar este año con todos los municipios con internet de banda ancha. Fueron algunos de los objetivos. Y avanzaremos hacia nuestra gran meta de erradicar la pobreza extrema en una década. Estamos cumpliendo con nuestra política de vivienda, con las 100,000 viviendas gratis para los más pobres de los pobres. Y en este periodo vamos a entregar todavía más, muchas de ellas gratis. Fidel, y el siguiente pilar, la educación, es otro al que también le dio gran relevancia. Así es que en el discurso la palabra educación, educado o educada, apareció también 21 veces como la palabra paz. Destacó entonces que el presupuesto para la educación sea el más grande de todos los tiempos, incluso que el de la defensa, que las otras carteras, se asegurará cobertura universal de atención integral para todos los niños, prometió mejores ingresos y más capacitación a los maestros, educación gratuita en todos los colegios y escuelas públicas del país y ampliar la jornada completa de 200 municipios donde ya se está aplicando en algunos, como señaló en su discurso. No hay derecho a quienes tienen dinero estudien 8 horas y que los que no lo tienen estudien tan solo 5 horas, dijo el mandatario. ¿Qué significa la meta de ser el país más educado de América Latina en el año 2025? Significa que todos los niños y niñas de Colombia en su primera infancia reciban la mejor atención, sin importar su condición económica. Por su parte, entrevistado por Contagio Radio, el reconocido economista colombiano Eduardo Sarmiento afirmó ante ese medio, entre muchas otras. Hace 4 años dije también que a los pobres no les fallaría, y no les fallamos. 2,5 millones de colombianos superaron la pobreza. 1,300,000 salieron de la pobreza extrema. Para analizar este tema, pues nos acompaña el economista muy reconocido en Colombia, el doctor Eduardo Sarmiento. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Y bueno, ¿qué piensa usted en principio de esa afirmación del presidente? Bueno, que es una cifra monumental de reducción de la pobreza, pero el presidente no explica a qué se debe ese comportamiento. Más de la mitad de esa reducción de la pobreza obedece a cambios metodológicos. Antes se tenía una línea de pobreza de 220,000 pesos y eso se bajó a 180,000 pesos. Entonces, obviamente, usted ahí tiene una reducción de la pobreza que se debe a cambios metodológicos del gobierno. No digamos que todo, pero sí la buena parte, más de la mitad de ese resultado del presidente, se debe a cambios metodológicos. Esto es tan cierto que si fuera un cambio real en la economía, de que los pobres tienen más ingresos que los grupos medios y que el capital en términos relativos, eso se vería en el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso. Pues bien, el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso no varió significativamente durante la administración Santos. Tenemos un coeficiente de 0.56 que, de acuerdo con las Naciones Unidas, es uno de los más altos del mundo, al punto que Colombia sigue entre las 5 o 6 países más desiguales del mundo. De manera que esta reducción de la pobreza se explica en su mayor parte por cambios metodológicos, y lo más grave es que no se manifiesta en la equidad. Eso quiere decir que sí, probablemente los pobres mejoraron algo su ingreso, porque eso ocurre en todas partes del mundo. Cuando usted tiene crecimiento económico, pues algo le llega a los pobres. Pero lo que sí es cierto, cuando ve usted el coeficiente de Gini en la distribución del ingreso, es que este aumento del ingreso de los pobres fue menor que el del promedio, y también menor, y mucho menor, que el de los altos. Consumo saber. Si lo compro, ¿masacro a los indígenas? Antes de comprar, reflexiones justas. Si ha sabido que en tierras indígenas explota el suelo o el subsuelo, que desplaza población para hacerse con los yacimientos o territorios, que engaña, amenaza o les mete gato por liebre a las comunidades, entonces no compre nada de esa marca, no le compre a esa empresa ni a ninguna otra que se asocie con ella. Consumo Saber. www.consumosaber.com. De otro lado, en el departamento de La Guajira se están muriendo de sed y desnutrición, que a propósito, desde el pasado 11 de agosto, a partir de las 0 horas, ante la sequía y abandono estatal, ha arrancado un paro cívico en este departamento, en el que ganaderos, campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores del Cerrejón, maestros, amas de casa y afrodescendientes protestarán indefinidamente por las precarias condiciones de vida que afrontan. También Contagio Radio entrevistó a Jazmín Romero, vocera del paro y perteneciente a la organización Fuerza de Mujeres Guayú. Anoche veíamos las noticias en donde Caracol y RCN están difundiendo noticias tergiversatorias, como el caso de decir que la problemática que hay en La Guajira es por la crisis del contrabando. Bueno, ese es uno de los puntos, pero en estos momentos eso no es lo que está pasando en La Guajira. Aquí es la crisis de todo el departamento, con todo lo que he venido diciendo, hemos venido denunciando a través del pliego de petición. Entonces, estos señores periodistas de RCN y Caracol, sean serios y hablen realmente con la verdad a la gente, para que la gente sepa realmente lo que está pasando en el departamento de La Guajira. Eso quiero decirle, para que la gente no vaya a creer esa noticia, porque no es el eje central, no es el contrabando. El eje central es la problemática, la crisis por el tema del agua, por todo lo que he mencionado. Jazmín, perteneciente a la gran nación indígena Wayú, quienes habitan desde tiempos inmemoriales el departamento de La Guajira, en el norte colombiano, agregó a Contagio Radio que ellos no quieren políticas asistenciales como las que está acostumbrado a ofrecer el gobierno. Eso es el querer y el sentir de la gente. Esperemos que sea así y que lleguemos a buenos acuerdos y acuerdos políticos, que no sean acuerdos donde engañan a la gente con programas asistencialistas, que eso es lo que nosotros no queremos, como lo hizo el gobierno Santos de venir a La Guajira y vender la publicidad de sus prácticas asistencialistas, que ya no, nosotros, La Guajira no está para programas asistencialistas. Queremos cambios, pero que realmente se vean desde las bases, que las comunidades realmente tengan las prioridades, tengan el acceso al agua, el acceso a la soberanía alimentaria, que es lo urgente en las comunidades. Por eso esa crisis que hay al interior de las comunidades, el tema de la hambruna, es precisamente porque fue arrasado su soberanía alimentaria. Sin agua nadie podría cultivar, y obviamente nosotros, ese es uno de los puntos álgidos que nosotros pues hemos puesto en la mesa, de decir agua para las comunidades indígenas, para que puedan pues solventar todo su tema de soberanía alimentaria. Parte de los puntos del pliego de peticiones en el departamento de La Guajira los resume Jazmín como los más álgidos, según lo podremos escuchar. Bueno, uno de los puntos claves es el tema del agua, el tema del impacto ambiental que viene generando la empresa transnacional El Cerrejón, el tema de la crisis de la salud departamental, el tema de la educación, que es uno de los puntos también muy importantes, porque si bien es cierto, la empresa transnacional ha usurpado la estampilla de la universidad, que es uno de los puntos a tratar también. Y el tema de los servicios, la crisis de los servicios públicos, que es un punto bastante álgido también, que se viene pues presentando a nivel departamental. Esos son los puntos más álgidos en el pliego de petición. Para Jazmín, según su decir, es muy importante dar a conocer ante el mundo el sentir de su pueblo respecto a cómo se informa, pretendiendo mostrar lo que no es. Es una crisis estructural, no es una crisis de decir que es el tema del contrabando. Es una falacia también que ha venido montando estos medios y mostrando cosas que no deben mostrar. Consumo saber. Si lo compro, ¿patrocino el monopolio? Antes de comprar, reflexiones justas. Si sabe que es una empresa con presencia en más de medio mundo, debe saber también que le quita mercados a más de medio mundo, que acumula groseramente más capital que el resto del medio mundo para presionar a su favor en todas partes. Entonces, no patrocine la muerte de la justicia en los dos medios mundos que aún le quedan. Consumo Saber. www.consumosaber.com. Y si por la costa Caribe el hambre y la sed los ha llevado a manifestarse, obligando al Estado a negociar, y lo que ha llevado al levantamiento del paro con una advertencia, que si no hay cumplimiento se volverá al paro, por su lado la situación en la costa pacífica es cada vez más grave. El abandono estatal hace mella en las cansadas espaldas de los seres humanos. Desde este 10 de agosto se suceden una serie de movilizaciones y actos de protesta a lo largo y ancho de la costa pacífica nariñense, que igualmente anuncia un paro cívico en contra de la corrupción. Una situación que se repite a todo lo largo y ancho del país. Desde la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, RPA Sur, nos ha llegado la siguiente información. Desde el Pacífico colombiano, para la comunidad nacional e internacional, es una región abundante en riquezas naturales y humanas, que desde hace más de 200 años es expresa de la avaricia e inoperancia de los gobernantes, que siempre han estado enquistados en el poder. Todos han robado el territorio a través de políticas ilegales, con los fusiles de las fuerzas militares y paramilitares del Estado, para venderlo a intereses privados, locales y extranjeros, hundiendo ferozmente a las comunidades afrodescendientes en las condiciones más inhumanas de pobreza, desigualdad y violencia. La corrupción es política de Estado. Los ladrones de cuello blanco saquean impunemente el Pacífico. Por eso no tenemos agua potable, acueducto, alcantarillado. Y en consecuencia nuestras familias mueren de enfermedades curables. No tenemos carreteras para la comercialización de nuestros productos, ni un sistema de atención en salud eficiente, pues para acceder a él hay que navegar hasta otra ciudad. Y es eso si se tiene para pagar la gasolina de la lancha. Todo esto es mientras Los políticos ladrones viven en las capitales y tienen a sus hijos estudiando en las mejores universidades, mientras que nosotros no tenemos empleo, educación o comida. El político corrupto se pasea por el mundo. Ellos viven de nosotros. La corrupción es la peor plaga que infecta a nuestro territorio. Queremos elevar nuestra voz en unidad, lucha contra la corrupción ante todo el mundo, para que sepan la verdad. Contamos con los recursos para vivir todos, pero en realidad la mayoría de los afrodescendientes en el Pacífico vivimos en el abandono y abuso de autoridades estatales. La pesca tradicional es una actividad diaria que se ha vuelto de alto riesgo debido a la minería indiscriminada de nacionales, gringas y canadienses en nuestro territorio. Este contenido de mercurio en los ríos nos enferma. Del río comemos, tomamos, cocinamos, divertimos de lo que dejamos. Parece que el Estado nos declaró la guerra y no sabemos por qué. Este territorio nos pertenece, pero los corruptos pisotean nuestra voluntad para ejecutar proyectos y nos desplazan a las grandes ciudades, donde no sabemos y no queremos vivir. Violan nuestras leyes tradicionales, imponiendo prácticas que responden exigencias de poderes económicos mundiales, a los cuales los corruptos rinden cuentas a cambio de dinero. Nos ultrajan y culminan señalándonos de bandidos, ilegales y criminales, por prácticas como la pesca y la minería tradicionales, solo por no formar parte de su aparato de explotación y guerra. Nos desconocen como comunidades afrodescendientes y nos atacan para que no ejerzamos nuestros derechos políticos y sociales. Es ahora de unirnos y defender una región pacífica, en paz con justicia social, con respeto por las comunidades. Tenemos derecho de vivir nuestro territorio, ordenarlo, respetarlo y hacerlo respetar. No permitiremos que el Estado siga vendiendo nuestras tierras a las multinacionales para que nos exploten, ni a los corruptos que sigan robando el dinero que se debería invertir en nuestro bienestar. Lo que está en juego es nuestra dignidad, la tuya, la nuestra, la de todas las familias y comunidades del Pacífico y de Colombia. Unámonos todos y todas juntos venceremos. Paro regional del Pacífico contra la corrupción. Consumo sabe. Si lo compro, ¿apoyo la violencia? Antes de comprar, reflexiones justas. Si ha sabido que despiden a quien se sindicaliza, que su sindicato está controlado por la empresa o que patrocinan formas de violencia contra los trabajadores, entonces no compre nada de esa marca. No le compre a esa empresa. Consumo Saber. www.consumosaber.com. Indudablemente, una gran noticia en Colombia es la rueda de prensa llevada a cabo el pasado 11 de agosto por parte de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, en donde dieron lectura a un comunicado a la opinión pública que invitamos a que sea escuchado. Comunicado a la opinión pública 010. Exigimos pronto cumplimiento por parte del Gobierno Nacional a los acuerdos firmados con la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Bogotá, 11 de agosto del 2014. En los últimos dos años, Colombia ha vivido un movimiento social agrario y popular sin precedentes. Miles de campesinos, afrodescendientes, indígenas y sectores populares movilizados en 23 departamentos del país manifestaron su inconformismo ante las políticas económicas neoliberales que el Gobierno Nacional implementa en las zonas rurales del territorio nacional, expresadas en el acaparamiento de tierras por grandes empresas nacionales y transnacionales, la locomotora minera, petrolera y energética, la entrada en vigor de los tratados de libre comercio que Colombia ha firmado con otros países, El saqueo, el despojo de territorios son prácticas y políticas que el sector campesino, étnico y popular han denunciado a través de la movilización. En respuesta a estas urgencias agrarias y sociales del país, se constituyó la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, la cual mandató al Gobierno Nacional un pliego único de exigencias, sin tener mayor atención por parte del mismo. Motivo por el cual el mes de mayo entramos nuevamente en paro nacional, logrando puntos mínimos de confianza amparados por un acta de acuerdos y el decreto presidencial 870 del 2014. Levantamos el paro con el compromiso explícito por parte del Gobierno Nacional de dar solución a las propuestas y exigencias de las comunidades que hacen parte de la cumbre. Pasados ya 3 meses de la firma de los acuerdos, hemos recibido por parte del Gobierno Nacional, en cabeza del señor presidente Juan Manuel Santos, total indiferencia y una serie sistemática de dilaciones e incumplimientos del proceso, razón por la cual le exigimos avanzar en el pronto acatamiento de los compromisos adquiridos y la efectiva instalación de la Mesa Nacional, de conformidad con la voluntad política manifestada previa a las elecciones presidenciales. Reiteramos el llamado al Gobierno Nacional para que exprese su posición frente a los acuerdos firmados por las partes y ratifique su compromiso de debatir y construir propuestas en conjunto, máxime cuando hemos expresado voluntad de paz. Dejamos claro al país nuestra voluntad de caminar por las vías del diálogo y la concertación. Sin embargo, sin garantías por parte del Gobierno para dar pronto cumplimiento a los acuerdos pactados, nos veremos en la necesidad de potenciar nuevamente la movilización y paro del movimiento campesino, étnico y popular en Colombia. Igualmente, solicitamos a los garantes su comprensión a estas exigencias y de la misma manera exigir al Gobierno el cumplimiento de lo pactado entre partes. La Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular definió los caminos para sembrar dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país. Desde las iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, confiamos en la voluntad y la palabra del Gobierno Nacional para retornar a la brevedad a la agenda pendiente. En el desarrollo de la rueda de prensa, el representante indígena ante los medios asistentes señaló: es que el gobierno también siempre incumple en su palabra, y por eso es que pues nos vemos abocados, que casi es que todo lo que se hace en este país es a punta de movilización o marchas. Nosotros de aquí estamos haciendo un llamado a todo el movimiento indígena y campesino afro, que tenemos la disponibilidad de hablar con el gobierno, pero también le decimos al gobierno que si se nos sale esto de las manos de las comunidades, porque las comunidades indígenas ya están en preparación de movilización, y nosotros estamos unidos en la cumbre agraria porque el gobierno nos ha querido hacer pelear entre campesinos, indígenas y afros con la cuestión de los sistemas, o sea, lo que había firmado el gobierno con el movimiento indígena. Entonces nos quiere hacer pelear, y otra vez reactivamos la voluntad de indígenas, afros y campesinos, que esto de las visiones territoriales lo hacemos nosotros, los de la cumbre, los que estamos aquí asentados, los indígenas, afros y campesinos, y que estamos tan unidos, tan fuertes. Por eso es que si ya hay que hacer una movilización en defensa de las políticas que van en contra del movimiento indígena, campesino y afro, estamos dispuestos a salir, como lo que está diciendo ahora el vicepresidente, que le quiere hacer una reforma a la consulta previa, sin consultarnos a nosotros, ni a los afros, ni a los indígenas, sin dialogar, sino que él, como está acostumbrado a irse pasando por encima y violentando los derechos del movimiento indígena, campesino y afro, entonces nosotros también estamos, la única solución que nosotros tenemos es las vías de hecho. Pero de aquí hacemos un llamado al señor presidente que le ponga atención a este proceso. Ya la campaña electoral pasó, que no nos dilate más con que está en el empalme, que está ahorita haciendo los nombramientos. Un país nunca se para porque un presidente se reelige, sino porque es que las cosas nos quieren dilatar. El dirigente César Jerez realizó un corto análisis en el marco de la rueda de prensa sobre la situación y el por qué se ha identificado que de parte del gobierno se están dilatando los acuerdos, ante cuya situación los incumplimientos son sistemáticos. el incumplimiento por parte del gobierno es sistemático. Yo diría que es una dilación incluso planificada. Primero nos han tenido con el cuento de la coyuntura electoral, ahora nos tienen con el cuento de la posesión de los nuevos ministros. Hay que decir que el decreto lo firmó Iragorri, que Iragorri es el interlocutor, el vocero designado por el gobierno desde el inicio de este proceso de negociaciones con la cumbre agraria. Nosotros estamos reclamando la instalación inmediata de esa mesa, que según lo acordado era una reunión con el presidente Santos para darle formalidad al inicio y a los términos que están en el decreto, que es vinculante obviamente, y a la palabra y los compromisos, la palabra empeñada que el presidente pactó con nosotros para levantar el paro el año pasado. Hay que decir que esta situación de dilación y de incumplimiento pues ya tiene sus resultados en carácter de movilización. Hay un paro cívico en La Guajira, donde hasta el momento hay 10 compañeros detenidos, hay 5 heridos. 3 de los compañeros detenidos hacen parte de la marcha patriótica, uno de los movimientos que hacen parte de la cumbre agraria. Y se preparan movilizaciones, ya ustedes lo podrán constatar regionalmente, en Nariño, el Putumayo y el Cauca. Es decir, la incapacidad del gobierno, su negligencia, la falta de la palabra, ya tiene expresiones de movilización en el país. Y también resaltar que la situación de derechos humanos, uno de los puntos fundamentales en la interlocución con el gobierno, ha venido empeorando en las zonas rurales del país. Son sistemáticos los ametrallamientos, los bombardeos indiscriminados contra fincas, casas campesinas, comunidades indígenas y negras. Han visto ustedes la situación en el Putumayo, dura, dramática, en el Chocó, la situación en el Catatumbo, en el Lozada, Guayavero, en el Pato. Son muchas las regiones que donde ya debería estar normalizada la situación, según lo que se ha venido hablando con el gobierno en el tema de derechos humanos y garantías, vemos que por el contrario ha empeorado. Nosotros no estamos acá profiriendo ninguna amenaza. El gobierno sabe que su actitud negligente de hace 2 años para solucionar el problema del campo en Colombia ha llevado ya a 2 paros agrarios, a decenas, casi centenares de movilizaciones de campesinos afroindígenas por todo el país. El gobierno debe de manera inmediata instalar esta mesa, cumplir con nosotros, reanudar las mesas regionales y sectoriales. Aquí hay unas mesas con indígenas, con afros, una mesa en el Cauca, una mesa en el sur de Bolívar, una mesa en el Catatumbo, que está esperando que el gobierno dé la cara y se siente para seguir en el proceso de diálogo, de concertación. Nuestro camino y nuestra vía es pacífica, pero si el gobierno tiene en mente incumplir, como lo ha hecho ya antes, pues obtendrá de nosotros una respuesta contundente en marchas, movilizaciones y, por qué no decirlo, en un nuevo paro agrario. Para terminar, el pasado 11 de agosto, vía Twitter, el programa Reporte Colombia fue estigmatizado por Adriano Nimo desde la cuenta @K00LT, acusándonos de ser Reporte Colombia, hijo de puta asesino. Pues que las FARC no maten a usted si cree que eso no justifica levantarse de la farsa Diálogos de Paz. Lo anterior se basa en una cita incluida en nuestro programa de una frase de Álvaro Villarraga que decía: puntos suspensivos, violaciones cometidas en contra de la población civil no justifican levantarse de la mesa, y al cual se adjuntaba el enlace del programa radial con la información completa. Esta estigmatización se suma a la pasada amenaza recibida en uno de nuestros correos, la cual pareciera importar nada a la Fiscalía General de la Nación, que al momento mantiene completo silencio. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos.

compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió, y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Seguimos con Alternativa Latinoamericana. Recuerde que estamos también en el frente de medios de comunicación, alternativos independientes. Y no pudimos hacer contacto con el doctor Norberto Emerich de Ecuador. Tenemos a nuestro colega de Revolución 3.0, su director César Hernández, quien está haciendo la cobertura de las elecciones en Bolivia. César, buenas tardes. Bienvenido nuevamente a Alternativa Latinoamericana. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí listo para platicar con ustedes un rato de cómo va el proceso en Bolivia. Bueno, esos días que llevas en Bolivia, ¿cómo va esa campaña? Hemos visto algunos ataques de la derecha en contra de los programas de Evo Morales y también los candidatos de oposición que de ganar dice que van a volver a privatizar los recursos energéticos de Bolivia. El famoso 50-50, Sergio, resulta que Samuel Doria Medina, el perseguidor con mayor posibilidades de poder alcanzar a Evo Morales en caso de que pasara una cosa muy trágica, porque son muchos puntos de distancia, dijera en la televisión boliviana hace unos días que si él llegara a la presidencia dejaría solo el 50% de los hidrocarburos para los bolivianos y el otro 50% lo repartiría entre los que él llama los inversionistas que llevaría de otros países para poder generar una producción, dice él, más profesional. A partir de eso se desató una ola de reclamos entre todos los sectores políticos bolivianos y recordaron aquel nada célebre personaje Sánchez de Lozada, aquel presidente que tuviera Bolivia, que pues prácticamente se desarrolló todo el tiempo en Estados Unidos y que incluso no hablaba bien castellano y ahora perseguido por la justicia boliviana, que dijera cuando llegaron al 2.300% de inflación en aquel gobierno de Sánchez de Lozada, dijera que reconociera que iba muy mal económicamente el país, pero que su esposa le había pedido que no podía dejar de ser primera dama de Bolivia. Ese personaje que ahora recuerdo, Sánchez de Lozada, dijera también en su época presidencial que el 50% de los hidrocarburos bolivianos debería de pertenecer a la iniciativa privada para así fortalecer la producción. Ahora Samuel Doria Medina declara lo mismo y se desata entre los bolivianos un debate sobre si tiene la razón o no tiene la razón. Salió Evo Morales a declarar que le parecía aberrante lo que había dicho Samuel Doria Medina, y puso algunos ejemplos muy sencillos, una ecuación muy sencilla: si actualmente la educación pública en Bolivia recibe tantos millones de dólares, con la propuesta de Samuel Doria recibiría la mitad. Y así dio una larga rueda de prensa donde iba haciendo estas ecuaciones. Hay mucha gente que cree que no debió de haberle contestado Evo Morales a Samuel, porque lo volvió visible cuando estaba totalmente invisible. Era un candidato gris, acusado de corrupción, privatizador, neoliberal, que llevaba 16 puntos en la intención del voto, es decir, ni soñando podía alcanzar a Evo Morales, y que ahora en esta semana, después de esa dimes y diretes, sube 5 puntos en la intención del voto. Sigue estando muy abajo, pero sí se le regalaron 5 puntos a la hora de que el presidente Evo Morales decide salir a debatir con Samuel Doria, cuando algunos creen debió de haber dejado que siguiera la bola. Eso por un lado. Después ha habido una serie de spots de campaña sucia del mismo Samuel Doria en contra del gobierno de Evo Morales, y en realidad hay poco que criticarle, y la misma oposición lo sabe. Así es de que se dejaron ir en contra de Álvaro García Linera, el vicepresidente, que sus dos hermanos, Raúl y su hermana, hicieron una serie de inversiones que ahora son cuestionadas por el propio pueblo boliviano y por la oposición, y han estado generando una serie de spots de campaña sucia en contra del gobierno de Evo Morales. No ha querido Álvaro García Linera declarar públicamente que, si bien es cierto, hubieran cometido actos de corrupción sus hermanos, se trataba de sus hermanos y no de él, y mucho menos de la actitud del Estado, pero porque tiene un gran apego a su familia y porque no lo cree conveniente. Pero en realidad esta semana ha estado muy dura en ese sentido. Empieza a marcarse la posibilidad de corrupción dentro del gobierno de Evo Morales por estos señalamientos hacia los hermanos de Álvaro García Linera. Por ahí es un poco este escenario que comentas, Sergio, de la neoliberalización de los hidrocarburos desde la visión del candidato Samuel Doria Medina y esta campaña sucia que mencionabas. Así es como ha transcurrido esta semana en esos temas, Sergio. Y en el término de, hemos visto que durante el gobierno de, o los gobiernos de Evo Morales, siempre ha tenido cuestionamientos, incluso enfrentamientos con la Central de Trabajadores Boliviana. ¿Cómo está el sindicalismo ahorita en este tiempo de elecciones? ¿Siguen enfrentando a Evo Morales o están cambiando su actitud a ser partidarios del gobierno? Ahora se ha desatado una ola de adhesiones o de reingreso al MAS y al gobierno de Evo Morales en este proceso electoral. ¿A qué responde? Pues me imagino que hay una operación política del gobierno de Evo Morales de acercarse a ellos, pero también hay otra parte que se ha acercado porque se unen fuerzas a la hora del proceso electoral, porque si bien es cierto están confrontados en algunos temas con Evo, prefieren todo menos que regrese la derecha y menos esos candidatos. En realidad la derecha eligió los peores candidatos como decidiendo no ganar, pues, ¿no? Y esos candidatos expulsan la posibilidad de que los que tuvieran algo que reclamarle a Evo, pero que están de este lado, pues se fueran para allá. Sí hay una serie de adhesiones. La más importante de todas es la de Abel, el alcalde del Alto. El Alto es la zona conurbada de La Paz, es una de las zonas más pobladas de Bolivia, y Abel se había definido a favor del movimiento Sin Miedo, había renunciado al MAS y se había confrontado con Evo Morales y con su gobierno, pero hace apenas 4 días anunció a Abel que todo ese grupo de la izquierda, el movimiento Sin Miedo, que estaba en el Alto, regresaban a las filas del MAS, y tuvieron un evento el jueves próximo pasado, hace apenas 2 días, públicamente, en una reunión a las 6 de la mañana, en donde anunciaron los dos que iban a trabajar porque el MAS regresara a el Alto, regresara al MAS. Eso por un lado, y por otro lado hay también la percepción. Mira, Sergio, hay un dato muy interesante que ahora que yo estoy en Bolivia lo puedo no solo leer las estadísticas, sino percibirlo. Este año Bolivia fue el segundo país de toda Latinoamérica con la mejor tasa de la más baja tasa de desempleo, y hay una estabilidad económica en la clase media baja que recuerda mucho a la gente ahora que hay un proceso electoral, y aunque estén en algún momento enojados o confrontados con Evo, no lo van a dejar perder, pues, ¿no? Hay una percepción de que después de 580 o 570 años, por fin se pudieron sacudir lo que en ningún lado nos hemos podido sacudir, y independientemente a todos los errores que pueda tener Evo Morales, hay un reconocimiento a eso, y se nota en los comentarios de la gente, y sobre todo de estos grupos o estas organizaciones sindicales como las que tú mencionas, que empiezan poco a poco a alinearse para no dejar pasar a la derecha. César, ¿cómo estás? Hilda. Es importante que, si bien es cierto que la gente está agradecida con Evo por todos los beneficios que le ha traído, no solo a la población indígena, sino a la población en general, el respeto y la dignidad de ser boliviano con todo lo que Evo ha llevado para Bolivia, la derecha es la derecha. Y es raro que se piense, ¿no? Y no deberíamos de hacerlo, que están haciendo las cosas como para perder. Yo siempre desconfiaría de todo con la derecha, creo que debemos de ser así. Y también no confiarnos en el aspecto de Venezuela, como ya ves que Venezuela se confía y de repente a la hora de que la gente dice, no, sí ganamos, y no van a votar. Y entonces la derecha se hace un bloque y van avanzando. ¿Crees tú que pueda existir esta posibilidad en Bolivia, o hay algún movimiento que realmente está haciendo que la gente siga con esta concientización y vaya a votar? Mira, es bien importante lo que estás diciendo. Yo estuve hace un par de días en una reunión con las cuatro encuestadoras más importantes que hay en Bolivia, y las encuestadoras presentaban sus números, y una de ellas publicó en los medios de comunicación que había un 67% de intención del voto a favor de Evo Morales. Yo, en el camino, después de la reunión con las encuestadoras, me encontré con un compañero que trabaja en un ministerio ahí con Evo Morales, que está muy cerca a Evo, y me decía que le parecía un gran error de los partidarios del MAS y de Evo que se hiciera pública esa encuesta, porque decía que publicar esa encuesta implicaba desmovilizar a la gente, por eso que estás diciendo, porque la gente podría tirarse la maca y decir, pues ya no tengo, ya ni es importante que salga a votar porque vamos a arrasar, ¿no? Uh-huh. Había mucho esa preocupación de que no se extendiera el triunfalismo después de haber checado esas encuestas de esta semana de las cuatro encuestadoras, que en la que peor le va a Evo le lleva 26 puntos de diferencia al más cercano perseguidor. Eso por un lado, sobre el tema de no tirarse a la maca, si lo consiguen o no. Lo que yo les comento, me lo comentó un viceministro, en realidad yo no sé si el gobierno de Evo realmente lo está evaluando y prefieran detener ese triunfalismo para evitar la desmovilización. Eso por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, también el gobierno de Evo y el propio Evo Morales están frente a una decisión crucial. No han tomado todavía cartas en el asunto, pero hay una presión de la derecha en las televisoras, en las estaciones de radio, en los medios impresos. Hay una presión de la derecha donde ya de plano a Evo le dicen cobarde porque no quiere debatir, y hay muchísima tensión sobre, hay un grupo del gobierno de Evo que insisten y recomiendan que Evo no conteste a los insultos y que no debata porque lleva 30 puntos de ventaja, y hay otro sector, el más radical, el más acercado al MAS, los más cercanos a los sindicatos, que le están presionando a Evo para que Evo sí conteste y sí acuda a los debates. Ahorita la presión la está ejerciendo la derecha, la campaña la trae la derecha porque... pues porque, como tú dices, saben trabajar, tienen financiamiento, etcétera, y por ahí es por donde se está dibujando. A pesar de la gran cantidad de puntos que tiene de diferencia, yo coincido con ustedes, Hilda y Sergio, cualquier elección se puede perder aunque lleves 40 puntos de ventaja. No hay mayor no hay mejor ejemplo que México 2006, ¿no? Y después de haber bebido lo de México 2006, donde Andrés Manuel López Obrador llevaba 65% de intención del voto en 2005 y pasa todo lo que pasa, pues sería un error no echar las barbas a remojar, ¿no? Sin embargo, hay, te digo, dos sectores muy identificables que están cerca de Evo. Digamos los progresistas, los más parlamentarios, los más políticos, y los sindicalistas, los indígenas, las organizaciones sociales. Los dos acompañan a Evo, pero sus puntos de vista son increíble, muy distintos, los de un sector al otro sector, los dos con Evo, y ahorita en lo que está viviendo el proceso es que hay un gran debate a ver hacia dónde camina la campaña, que Evo en realidad no ha iniciado, ¿no? La trae la derecha porque la derecha quiere acercarse. Claro. César, se nos termina el tiempo. Gracias nuevamente por el reporte desde Bolivia. Estaremos pendientes la próxima semana sobre esta elección y también la elección de Brasil y Uruguay, que también es muy importante mantener ese alineamiento de la izquierda progresista en América Latina, de contrapeso al norte, ¿no? No, pues gracias a ustedes. Aquí estoy a la orden cuando quieran. En Brasil no vamos a estar, pero ahí están Alejandra y Andrea La Morena, que están en unas semanas estarán yendo a Uruguay, y ahí van a estar también para todo lo que necesiten Sergio y Hilda, para que puedan entrar en vivo con ellas y les platiquen cómo va la cosa por allá. Gracias, te mandamos un abrazo, que estés bien. Hasta luego, abrazo. Y con esta entrevista con el director de Revolución 3.0, César Hernández, desde Bolivia, cerramos el programa con Paula Ferré, Mujer Originaria, una canción de Paula Ferré. Y en nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Ecuador, el doctor Norberto Emmerich, desde Argentina, María Neder, desde Colombia, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, en los estudios de CFRU, y como ya se dieron cuenta, tenemos casi completo nuevamente el colectivo. Está de vuelta Madeline, que me acompaña el día de hoy, así también mi compañera Gila Venegas, y un abrazo a Rodrigo León, seguramente está escuchándonos allá en casa. Que siga estudiando mucho y nos encontramos aquí en otro programa. Vamos con Tiempo de Mujeres con Daniela Villegas, María Neder e Hilda Venegas. Hacemos esa transición, lo dejamos con Mujer Originaria de Paula Ferré. Pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro. Resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Viven, huichis, yamanas y guaraníes, libres, onas, mapuches y cachaquíes. Vuelven, tobas, matacos, come chingones, luchan, guarpen, diaguitas, sanavirones. Dulce madre tierra en nuestra carne, una vez más, la esperanza que vendrá. Espíritu libre indígena que va.